Las personas que asisten a una iglesia, piensa cuando tú empezaste a asistir a una iglesia. Cada persona que asiste a una iglesia, asiste a una iglesia con un propósito en mente. Espera lograr algo, espera recibir algo, espera alcanzar cierto propósito, un propósito personal. A medida que la persona está asistiendo a esa iglesia, ya sea que logra el propósito por el cual empezó a asistir a la iglesia, o en el proceso descubre, al asistir a la iglesia, que Dios tiene sus propios propósitos para la vida de las personas. Y entonces la persona empieza a revisar sus expectativas por las cuales va a la iglesia con las expectativas que Dios tiene para aquellos que van a las reuniones de la iglesia. Y en algún momento la persona tiene que decidir si acepta los propósitos que Dios tiene para su vida en lugar de nada más estar buscando sus propios propósitos. A veces pueden ser los mismos y otras veces no. Ahora, se espera que cuando nosotros vamos a una iglesia, la iglesia tiene claro cuáles son los propósitos por los que debe de existir. Una iglesia que no tiene un propósito claro por el cual existir es como un viajero sin destino. Es como una persona que va al aeropuerto y le dice, quiero un boleto, a la persona que está en el contador. Y le dice, sí, cómo no, dígame para dónde. Y entonces le dice, a donde sea. ¿Cómo? A donde sea, no, es que, no, dígame uno. No, no. O imagínate que ya estás en el vuelo y tu compañero ahí del viaje le dice, ¿y cómo? ¿Y para dónde va? ¿Y por qué va para allá? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Y por qué tomó este vuelo? No sé. Nada más quería darme un paseo. O sea, eso es absurdo. Una iglesia sin propósito es como una barca sin timón y sin ancla, que tiene las velas alzadas y está a merced de los vientos. Para donde sopla el viento, para allá va la lancha. O para donde sopla la corriente, para donde empuja la marea, para allá va la barca. Sería muy triste que haya iglesias que nada más celebran reuniones nada más pues para hacer reuniones, sin tener cristalina una misión por la cual esforzarse y luchar. Ahora, cuando oímos que una iglesia dice que es una iglesia bíblica, que es una iglesia que quiere hacer las cosas bíblicamente, nosotros esperaríamos que esa iglesia haya adquirido su conciencia de propósito, su ideal de misión de la Biblia, ¿verdad? Porque dice que es una iglesia bíblica, entonces ¿de dónde saca su misión? Pues espera que la saque de discernir la voluntad de Dios para la iglesia en las Sagradas Escrituras, que su misión sea verdaderamente bíblica. Y eso es lo que nosotros queremos ser, hermanos, una iglesia bíblica. No solo queremos ser una iglesia bíblica, pero queremos ser una iglesia bíblica con una conciencia clara y cristalina de la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia, como se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y por eso, en el enunciado de misión o la declaración de propósito, y voy a hacer una aclaración entre paréntesis, cuando decimos declaración de propósito, nos referimos a esa frase que hemos descubierto juntos que resume la misión por la cual existimos. ¿Entienden? Declaración de propósito, un sinónimo de eso es lo que llamamos enunciado de misión. Es decir, sería lo mismo decir, la declaración de propósito sería decir que nuestro propósito como iglesia es glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Cristo conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Ese es el propósito por el cual existe nuestra iglesia. Sería lo mismo decir eso que decir que nuestra misión, nuestro enunciado, nuestra frase, nuestro enunciado de misión es, o decir que la misión de la iglesia, del pueblo de Dios, es glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. La primera se me olvidó, que dan a conocer su grandeza, ¿verdad? Pero ese es el enunciado de misión, esa es nuestra declaración de propósito, esa es la razón por la cual existimos. ¿Y de dónde sacamos esas cosas? de la Biblia. ¿Dónde dice que existimos para glorificar a Dios? En la Biblia. ¿Dónde dice que debemos ser y hacer discípulos de Cristo? En la Biblia. ¿Dónde dice que debemos dar a conocer la grandeza de Cristo? En la Biblia. ¿Dónde dice que debemos hacerlo en nuestra comunidad y en todas las naciones? En la Biblia. Por eso nuestra declaración de propósito, nuestra misión, ha surgido de los pasajes bíblicos que nosotros en su debido momento estudiamos. Ahora bien, una misión, eso es bonito tener eso claro, es bonito tenerlo claro, porque al menos ya sabemos o lo que decimos que es la razón por la que existimos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Es fácil decirlo comparado con lograrlo. La brecha que hay entre nuestro enunciado de misión y nuestra realización de la misión va a exigir de nosotros tres condiciones. Tres condiciones para que nosotros podamos llevar a la realidad nuestro ideal de misión. Esas tres condiciones son: número uno, visión; número dos, motivación; y número tres, disposición al sacrificio. Voy a explicarlo. Para que un día nosotros en verdad, con hechos, podamos decir que en verdad existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones, para que eso llegue a ser realidad, vamos a necesitar tener visión. Diga visión. Una cosa es la misión por aquello que existo, la razón por la cual existo, y otra cosa es la visión, cómo vemos que se va a lograr eso a cumplir. La visión, cuando hablamos de visión, estamos hablando de una imagen. Una imagen, una imaginación, ver con los ojos de la imaginación. Ese es uno de los distintivos que reflejan la imagen de Dios en nosotros. El resto de los seres vivos creados no tienen una capacidad de imaginación. El ser humano sí la tiene. Si yo les dijera, cierren sus ojos un momento, ciérrenlos. Cierren sus ojos, imagínense la Estatua de la Libertad. ¿Ya la vieron? Ahí está la Estatua de la Libertad y está erguida, firme ahí en la isla donde está puesta, en ese lugar. Y arriba tiene muy en alto esa antorcha, la Estatua de la Libertad. Y esa antorcha en realidad es un mirador donde se suben los turistas. Y después de mucho ahorrar y esperar, lograste llegar ahí a Nueva York. Y ya te subiste a la Estatua de la Libertad. Y ahora estás allí en la antorcha, viendo enfrente Manhattan, todos los rascacielos. Y ves el mar allá abajo. Y el sol está resplandeciendo sobre tu rostro. Y la brisa del mar está acariciando tu piel. Y entonces levantas las manos al cielo y dices, lo logré. ¿Ven qué poderosa es la imaginación? ¿Nunca has estado allí? Pero eres capaz de ver cosas con ese don que Dios nos dio. Pues Dios no nos dio la imaginación nada más para entretenernos. Debemos usar nuestra capacidad intelectual para tratar de ver con los ojos de la fe la manera en que Dios podría dejarnos cumplir esa misión por la que existimos. ¿Alguna vez han preguntado cómo se verá? ¿Cómo se verá cuando nuestra iglesia esté viendo el cumplimiento de esa misión? Cuando desde nuestra comunidad estemos alcanzando gente, haciendo discípulos en otras naciones. ¿Cómo se va a ver cuando enviemos la primer pareja de nuestros hermanos aquí y los bendigamos y entre todos los estemos apoyando en oración y con ofrendas y que se vayan a un país? ¿Imaginen el domingo que logremos enviar a la primer familia? ¿Imaginan el día que el primer miembro de nuestra iglesia llegue a ser pastor de una de las iglesias que plantemos? ¿O misionero? Eso va a ser algo muy bonito, ¿no creen? El día que alguno de nuestros hijos llegue a ser pastor de alguna de las iglesias que Dios pueda levantar de nosotros. Quizás empezar a plantar iglesias en otros idiomas. Verlo. Se necesita visión. Se necesita más que un papel y unas letras juntas. Tenemos que creer que Dios puede hacer algo. La visión es inseparable de la fe, desde la perspectiva bíblica. Necesitamos ver fe. Necesitamos creer que Dios puede hacer algo más grande que nosotros. Alguien dijo que si la misión por la que vivimos y la visión que soñamos no necesita de Dios, entonces no es una visión digna por la cual vivir. Tú un día dices, no, yo ya no quiero andar batallando, voy a tener un carro modelo 2000. ¿Modelo 2000? Sí, porque no me gusta estar endeudado. Voy a comprar un carro modelo 2000, yo creo que de aquí a un año lo consigo. Ya te lo imaginas así azulito y todo. Tú no necesitas a Dios para tener un carro modelo 2000 de aquí a 2 años, ¿verdad? Claro, nosotros los cristianos sabemos que necesitamos al Señor para todo, pero en términos prácticos, tú haces un plan, te pones a trabajar, millones de personas no creen en Dios y hacen un plan y consiguen el carro. Para eso, necesitamos una visión de veras que solamente la mano de Dios, solamente confiando en Dios, podamos lograr. Y yo creo que eso tiene que ser, porque para convencer a uno de ustedes que deje todo lo que está haciendo y se vaya al campo misionero, eso va a ser un milagro. Porque cuando yo digo, ¿se imaginan cuando enviamos la primer familia? Todos dijeron, sí, amén. Pero están pensando en otro. Están pensando en otro, sí, que vayan, amén, qué bueno que vayan. Pero para que Dios le cambie el corazón a alguno de los nuestros y esté dispuesto a cambiar todo para irse, eso vamos a empezar a ver, decir, no que no, Dios, mira, eso va a ser algo muy bonito, muy bonito. Necesitamos fe, creer en las promesas de Dios, porque no tenemos el dinero y los recursos para lograr esa misión. ¿De dónde vamos a sacar los misioneros que quieran ir? ¿Que quieran ir a un país musulmán? ¿Que quieran ir a un país asiático? ¿Que quieran ir a una isla? ¿A dónde vamos a sacar a los que quieran ir a una tribu? Dios puede proveerlo. Cuando tenemos fe en Dios y en sus promesas y en su palabra, Dios puede proveer recursos. Dios puede abrir oportunidades que nosotros no conocemos. Dios puede abrir nuestros ojos para ver las oportunidades que antes no veíamos. Cuando tenemos fe en Dios, la misión para cumplirse necesita una visión de fe con base en las promesas y en el poder de Dios. Pero no solamente necesitamos visión para lograr la misión, también necesitamos motivación. Diga motivación. ¿Qué es la motivación? Es lo que nos mueve, su nombre lo dice, ¿verdad? Podemos saber aquello que es correcto, que se debe de hacer, pero si no estamos motivados, pues no lo hacemos. A veces hacemos aquellas cosas que son correctas porque hay gente que nos motiva desde afuera. ¿Recuerdan la historia que les conté de un pastor que le gustaba correr en las mañanas, no? Y dice que estaba corriendo y ya estaba bien cansado. Le faltaba todavía ahí como un trecho largo. Y dijo, no, ya no aguanto. Mejor me voy a parar y voy a hacer un descansito. Y dice que apenas estaba bajando la velocidad para descansar y había un señor allí sentado en su casa, ahí afuera. Sentadito el señor nomás viendo ahí a los atletas pasar. Dice que ya iba a parar y dice, ay, se voy a agarrar de pretexto que voy a saludar a este viejito. ¿Qué tal, señor? Y el hombre le dice, ánimo campeón, échele ganas. Y dice, no, ya no pude, tuve que seguir, ¿verdad? Sin querer lo motivaron, ¿no? Muchas veces pasa así en la vida. Sabemos que algo es bueno, pero dependemos de la motivación de otros. ¿Qué tal si descubriéramos motivaciones que no dependieran de afuera, que las trajéramos adentro? ¿Qué sería mejor? ¿Verdad? Que no necesitáramos del estímulo de afuera para salir adelante, porque la misión es difícil. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar motivación desde adentro? Dios nos ha dado 2 recursos para estar motivados desde adentro, para cumplir nuestra misión. Número uno, para cumplir nuestra misión, necesitamos estar motivados desde adentro, conociendo las razones por las que debemos conocer la misión. Hay razones, Dios ha dado razones por las que debemos glorificarlo. Dios ha dado razones por las que debemos ser y hacer discípulos. Dios ha dado razones por las que debemos comunicar la grandeza de Cristo. Dios ha dado razones por las que nosotros debemos hacerlo conforme a las Escrituras. Dios ha dado razones por qué hacerlo en nuestra comunidad y en todas las naciones. La pregunta es, ¿conoces tú las razones? Cuando tú no conoces las razones, entonces no tienes algo que te motive. No sabes por qué estás haciendo algo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿A ver porque dijo el pastor? ¿A ver porque se le ocurrió ahí? El vino de Rafael Canadá y ahí nos dejó embarcados con ese... No. ¿Cuáles son las razones? Hay que conocer las razones. Pero no solamente Dios nos ha dado razones para motivarnos desde adentro. Hermanos, Dios nos ha prometido recompensas. ¿Saben ustedes qué promete Dios a aquellos que vivan para cumplir estas cosas? No lo sabemos. Pero cuando tú sabes las razones y las recompensas que Dios tiene para el cumplimiento de esta misión, entonces tú vives motivado. Dicen que una familia misionera, quizás recuerdan esta historia, una familia misionera que había dado su vida entera a trabajar en una tribu, después de muchas décadas de su vida, ya ancianitos, casi sin fuerzas, regresaron a los Estados Unidos cuando todavía no había vuelos, todo era en barco. Dice que coincidió que el barco en el que ellos llegaron coincidió con la llegada del que en ese momento era el presidente de Estados Unidos. Y ahí en el mismo puerto estaba el ejército, una banda de música recibiendo al presidente y un gran letrero que decía "Bienvenido a casa". Y todos aplaudían y decían "Bienvenido a casa, presidente". Y dice que ellos cuando se bajaron y vieron todo eso, dicen que el hombre volteó y le dijo a su esposa, mira nada más, un hombre que lleva 2 años en el oficio, mira cómo lo reciben, bienvenido a casa. Y nosotros que le hemos dado toda una vida a predicar el evangelio entre los que no lo conocen, ¿quién nos recibe? Nadie vino a recibirnos. Y dice la anécdota que la mujer le voltea y le dice, no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, ahí nos van a dar nuestra recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué recompensa quieres vivir tú? ¿Quieres gastar tu vida en las cosas de esta vida nada más? ¿Para ganar recompensas temporales? ¿Quieres invertir tu vida para algún día recibir las coronas y los galardones que nuestro Padre ha dispuesto para los que están dispuestos a pagar el precio de vivir para su gloria? Nos ha dado razones y recompensas en la palabra, pero debemos conocerlas, y no solo debemos de conocerlas, porque a veces conocemos estas cosas y decimos, sí es cierto, pero se nos olvida. Por eso, para vivir motivados, para cumplir la misión de Dios, no solo debemos conocer las razones y las recompensas, pero debemos recordarlas. Debemos recordárnoslas una y otra vez, de manera continua, porque luego se nos olvida. Uy, ¿por qué estábamos haciendo esto? Conocer y recordar es lo que nos motiva desde adentro. ¿Por qué hombres como Pablo y como esos personajes bíblicos impactaron tanto el mundo si nadie los felicitaba? Dígame, a Pablo, ¿quién lo felicitó? A pedradas es como lo felicitaban muchas veces por andar evangelizando. ¿De dónde sacaba fuerzas para volverse a levantar, para volverse a parar, para volver a predicar? Para sacrificar su dinero pasando el hambre y pobrezas y darlo para la causa de Cristo. ¿De dónde sacaba su motivación? De las razones que él había aprendido y de la esperanza de la recompensa. Él decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo, el Señor tiene una corona reservada para mí. Así dijo él. En la última de las cartas de su vida dijo, el Señor tiene una corona reservada para mí. ¿Qué tiene el Señor reservado para ti? Si vivimos para la misión, pensando en las razones y en las recompensas y recordándolas continuamente, vamos a estar motivados desde adentro. Pero para lograr la misión no solamente necesitamos, hermanos, visión, de fe en las promesas y la palabra de Dios. Nosotros necesitamos motivación con base en las razones y en las recompensas que conocemos y recordamos continuamente, sino también necesitamos estar dispuestos a pagar el precio, el sacrificio. Para lograr este tipo de misión se requiere sacrificio. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir trabajando, esforzándose para sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo para glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia las naciones? ¿Quién quiere gastar su vida y lo que tiene para esas cosas? Bueno, el que entiende la recompensa prometida, el deber adquirido y el que también está dispuesto a pagar el precio. Porque hay un precio que pagar. Para lograr esta misión, hermanos, hay que estar dispuestos a sacrificar dos cosas. Primero, hay que estar dispuestos a sacrificar el pecado, los pecados ocultos que tenemos en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque cuando hay pecado oculto en nuestras vidas, corroe la misión, corroe el deseo de agradar a Dios. Tú te levantas en la mañana bien motivada, dices, no, ahora sí tengo unas ganas de hacer todo bien para el Señor. Borrón y cuenta nueva, ya el ayer quedó atrás. O tú, varón, te levantas y dices, ahora sí, me levanto, lo primero que voy a hacer es leer una parte de mi Biblia, voy a orar al Señor, me voy a salir a echar una corridita para, ahora sí, bajar la llanta, y luego me voy a trabajar. Voy a ser amable, voy a comer mi todo, voy a tomar agua, todo, voy a ser amable, no me voy a enganchar con nada. No, hombre, hoy va a ser un día glorioso y estás bien, bien contento, bien motivado, porque quieres hacer todo bien. Y te acabas de levantar y despierta tu pareja. Y en lugar de decirte, buenos días, mi vida, Dios te bendiga, qué bueno que amaneciste, se te queda viendo diciendo, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? No, no, a mí no me digas. Ya, y empiezas una discusión y te levantas la voz y no, que tú, que ya cuando acuerdas, ya le dijiste grosería, ya te enojaste, le dijiste lo que no querías, ya andas de malas y ya, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó con toda la intención que tenías? ¿Se diluyó? ¿Te perjudicó haberte descuidado y haber pecado con tu lengua? ¿Haberte dejado llevar por el coraje, el enojo? Te corroe tus buenos deseos cuando tú pecas. Lo mismo aplica para el chisme, la lujuria, la avaricia. Tú puedes poner el pecado. Cada quien sabe ante qué pecados es vulnerable. Cuando nosotros somos descuidados con el pecado en secreto, luego nos preguntamos por qué no estamos motivados para vivir para la gloria de Dios y para cumplir su voluntad. Porque el pecado carcome los deseos piadosos, hermanos. Si queremos lograr la misión, tenemos que estar dispuestos a sacrificar el pecado en nuestras vidas. En verdad. Pero no solo el pecado. También debemos estar dispuestos a sacrificar otras prácticas que no son pecado. Incluso que son buenas. El autor de los Hebreos dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, dice, menospreció el oprobio, la vergüenza, el insulto. Dice, entonces puestos los ojos en Jesús, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La misión que tenemos que cumplir se puede comparar con una carrera a largo plazo. No solo el pecado mina nuestro deseo por cumplir la voluntad de Dios, también el peso. El pecado viene de adentro. Es una cosa que estorba e intoxica desde adentro nuestra vida. Pero el peso es afuera. ¿Te imaginas un corredor de una maratón? Un corredor de una maratón que anda con mochila, con piedras. ¿A dónde va a llegar? Comió bien, entrenó bien, hizo su dieta, va todo listo, hidratado y todo, pero trae mochila. ¿Qué traes en la mochila? Mi PlayStation. ¿Cómo que tu PlayStation? Es que si me aburro, allá. ¿Eso qué? ¿Qué traes ahí en tu mochila? Traigo la Biblia. Qué bueno que traigas la Biblia, pero esta es una carrera. O sea, hay cosas que no son malas, son buenas, pero que para ciertos propósitos estorban. Imagínate el corredor, va corriendo ahí hacia la meta, ya se empieza a ver allá la meta, y va bien fijo hacia la meta, y de pronto resulta que es sábado, y hay muchas yardas. Y empieza a ver y dice, ¡ay, mira, tres por dólar! A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Hay malo en agarrar una oferta? ¿Eso es malo, agarrar un deal, una oferta? No. ¿Cuál es el problema? Se distrajo. No hay nada malo en eso, pero aquí el problema no es, miren, o nunca oyeron que lo malo es enemigo de lo, ¿cómo dice el refrán? De lo mejor. Para que nosotros logramos la misión que Dios nos ha dado como iglesia y como cristianos, debemos estar dispuestos a luchar contra el pecado, que cada quien batalle, pero también contra las prácticas que no son pecado, que nos estorban y nos distraen del cumplimiento de la misión. Trabajo excesivo, deportes, ciertos pasatiempos, algunos de ustedes redes sociales, llamaditas con la comadre, que cuando menos piensa ya te fueron 20 minutos, media hora, una hora, y cuál, ya no leíste tu Biblia, ya no oraste, ya no hiciste aquellas cosas espirituales que tenías en mente. ¿Qué hiciste? No hiciste nada malo, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Para lograr la misión, hermanos, necesitamos estar dispuestos a sacrificar cosas. Hay que sacrificar cosas. Ok, la misión, el cumplimiento de la misión. Vamos a necesitar visión de fe. Vamos a necesitar motivación, como las bases bíblicas, las razones y las recompensas, recordándolas. Vamos a necesitar disposición al sacrificio, dejar las cosas que nos estorban, las cosas malas y las cosas buenas que nos estorban para cumplir la misión. Y entonces, ¿por qué empezamos? ¿Por qué lado empezamos? La primera frase de nuestra misión dice que existimos ¿para qué? No lo escuché, ¿para qué? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Dígalo como si lo creyera. Existimos para glorificar a Dios. Ahora voy a terminar mi mensaje hablando de este primer punto. ¿De dónde sacamos esta idea de que existimos para glorificar a Dios? De la Biblia. ¿Por qué? Alguien se preguntará. ¿Por qué la iglesia del pueblo de Dios existe para glorificar a Dios? Tres razones. Tres razones por las cuales la primer frase de nuestra misión es glorificar a Dios. Nosotros existimos para glorificar a Dios por tres razones. ¿Están listos? Tres palabras. Número uno, por diseño. Número dos, por decreto. Número tres, por dicha. Explico. Número uno, nosotros existimos para glorificar a Dios en primer lugar por diseño. Todo lo que Dios hizo en este universo lo hizo para dar a conocer su gloria, incluyendo los seres humanos y muy especialmente los cristianos. Dios los creó, los diseñó para reflejar su gloria. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, la creación. El universo fue creado para reflejar la gloria de Dios. Todo lo que Dios hizo en el universo, lo hizo para que cuando una persona inteligente lo contemple con atención y diga, no, eso está tremendo. No, ¿quién hizo esto? El que hizo esto, me quito el sombrero, mis respetos, el que hizo todo esto. Dios quiere que cuando cualquier ser inteligente vea la perfección de la creación, acabe glorificando a Dios. En especial, lo último que creó Dios según Génesis 1 fue el ser humano. Y cuando Dios hizo al ser humano, ¿qué es lo que dijo Dios? Haré al hombre a imagen de Dios. Pregúntate, ¿por qué lo hizo a su imagen? Que cuando la gente viera al hombre dijera, ¡wow! Este me recuerda ¿a quién? ¿No es eso para su gloria entonces? ¿En quién quería Dios que se pensara cuando la gente conociera a un hombre en estado de perfección? Dios. Dios nos creó para su gloria. Ahora, de entre todos los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios escogió a algunos. ¿Por qué escogió Dios a algunos para salvarlos? ¿Por qué? La Escritura responde esa pregunta. Ustedes lo saben muy bien. Dice, por ejemplo, en Efesios 1, solo para recordarles, dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios escogió a los que van a ser salvos para formarlos como iglesia para alabanza de su gloria. El libro de Romanos, en los capítulos 1 al capítulo 3, a la mitad, nos narra la miseria del ser humano por causa del pecado. Y luego, de la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 11, nos habla de la misericordia salvando a los pecadores. Y cuando termina el capítulo 11, y Pablo dice, todo lo sujetó Dios bajo pecado para sobre todos manifestar su misericordia. Y cuando llega ese punto culminante que dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y él empieza a elevar una alabanza y termina en el versículo 36 diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes por qué Pablo estalla en alabanza glorificando a Dios por los siglos de los siglos cuando él ve cómo de la misericordia en la que ha caído la raza humana, porque de la miseria en la que ha caído la raza humana por causa del pecado, Dios derrama su misericordia y salva a su pueblo? Dios lo salvó para glorificarse. Dios creó todo el universo, al ser humano y a un pueblo que es la iglesia, para glorificarse. Dios nos diseñó para su gloria. Como dicen en inglés, estamos wired, estamos cableados. Existimos para reflejar la gloria de Dios. Pero Dios no solamente quiere que reflejemos su gloria. Número dos, Dios nos manda que lo glorifiquemos, entiéndase que lo alabemos, que lo honremos, que lo adoremos. Dios no solo quiere que reflejemos su gloria, quiere que la pronunciemos, que digamos que Él es glorioso, grande, digno, honorable, lo máximo. Dios decretó que su creación lo alabe. Oigan cómo lo dice en el Salmo 148. Dice, fíjense quién debe alabar a Dios y el tiempo del verbo, el modo del verbo. Dice, aleluya, alabad al Señor desde los cielos. Alabad, ¿qué es eso? Imperativo, es una orden. ¿Qué manda Dios aquí? Que lo alaben, que lo glorifiquen. Desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Pregunto, ¿quién debe alabar a Dios según este versículo? Todo, toda la creación. Es una orden, ¿sí o no? Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Quién debe alabarlo? Toda la creación, es una orden. Pero no solo toda la creación, específicamente la iglesia debe alabar a Dios, ¿o no? La iglesia existe para alabanza de la gloria de Dios, para glorificarlo. Ahora, entre toda la alabanza y la honra y la gloria que la iglesia le debe prodigar a Dios, hermanos, debe hacerlo, según la Biblia, a través del embudo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos adorar y glorificar a Dios sin reconocer la grandeza de Cristo. Por eso nuestra misión dice que existimos para glorificar a Dios, dando a conocer la grandeza de Cristo. Porque dice, siendo y haciendo discípulos de Cristo, que dan a conocer su grandeza, la grandeza de Cristo. Glorificar a Dios es inseparable de dar a conocer la grandeza de Cristo. En Efesios 1:11 dice la Biblia, en 1:9 dice la Biblia, en el pasaje que leímos, que el misterio de Dios que fue revelado en estos tiempos fue este. Dice el 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas se reúnen en Cristo. Todas las cosas. De hecho, el pasaje que vamos a memorizar, 2 de Pedro 3:18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién? ¿Quién es ese quién? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? A Cristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, oigan esto, versículos 22 y 23. Juan 5, 22 y 23. Jesús hablando, leo: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Quién va a juzgar en el día del juicio según este versículo? ¿Quién? Cristo. Ahora escuchen el siguiente versículo, 23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Oyen eso? ¿Cómo se debe honrar al Padre? Con la máxima gloria, ¿sí o no? Pues que todos honren al Hijo como honran al Padre. Luego agrega: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahora yo pregunto aquí, ¿honra es presente o es futuro? Honra. ¿Cuándo se tiene que honrar al Hijo? No dice honrará, dice honra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero tienen que conectar, hermanos, por eso se interpreta la Biblia en su contexto. Jesús está diciendo, miren, el día del juicio, todo juicio se le ha dado ¿a quién? Al Hijo. ¿Para qué? Para que los hombres honren al Hijo. Por eso Dios le ha dado el juicio a Jesús. En el futuro el juicio lo va a ejercer Jesús con base en la honra que le damos ahorita. ¿Entienden ahora la conexión? Por eso glorificar a Dios es un deber, porque Dios nos va a llamar a juicio con base en la actitud que tenemos hacia Cristo si lo glorificamos en el tiempo presente. Dios nos va a llamar a juicio en el futuro con base en nuestra actitud de glorificación. Por eso, nosotros existimos para glorificar a Dios por diseño y por deber. Y por último, por dicha. ¿No se han dado cuenta que adentro de nosotros Dios nos creó con un deseo insaciable de felicidad? ¿No se han fijado en eso? Todo lo que hacemos está movido por el deseo de ser felices, de disfrutar. Todo, consciente o inconscientemente. Te casas porque quieres ser feliz. ¿Crees que esa mujer te va a hacer feliz? ¿Te hace feliz por un tiempo y después? Ah, ¿qué pasó? ¿Por un tiempo te hace feliz y luego? ¿Y te hace feliz a esa medida y después? Dices, no, no era la mujer, me confundí. Un hijo, hay que tener un hijo. Entonces tienes un hijo. Y nace el hijo, oh, qué feliz, te sientes feliz. Pero después, ay, ¿para qué tuve el hijo? Te hace feliz en una medida por un tiempo. Y dices, no, no era un hijo, lo que me falta es una casa. Ahora es la casa. Ahora es un carro. No, ya tengo carro, otro carro. No, ahora uno nuevo. Y esto es el cuento de nunca acabar. Toda la vida el ser humano está buscando lo que cree que le va a hacer feliz. El problema es que por causa del pecado el ser humano está como cuando te dan un golpe en la cabeza, aturdido. No ve claro, ve borroso. Y la felicidad que el hombre busca por causa del pecado es temporal, es terrenal. Sin entender que la dicha mayor está diseñada por Dios y reservada para aquellos que viven para su gloria. Termino leyendo el Salmo 16. Dice la Biblia, el Salmo 16, versículo 11. Dice, oiga, me darás a conocer la senda de la vida. Senda, camino, la vida. Aquí la senda de la vida es una manera de decir, como decir, el secreto del éxito, el secreto de la dicha en la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Me darás a conocer la senda de la vida, dice él. Y ahora él va a decir, ¿cuál es ese secreto? En tu presencia, está hablando con Dios. Dios, su presencia, en tu presencia, contigo, pues, hay plenitud. Diga plenitud. ¿Qué es plenitud? Mire. Plenitud. ¿Cuánto? Lleno. ¿Plenitud de qué? De gozo. Plenitud de gozo. Te casas, ¡ay, qué plenitud! Pero después ya el vaso no se llenó. Otro hijo, ¡ay, no se llenó! Un carro, no se llenó. Ahí andas, mendigando plenitud de gozo, pero nunca la encuentras. Solo es un gozo parcial. Es bueno, pero es parcial. Solo en tu presencia, solo en tu presencia. ¿Hay qué? Plenitud de gozo. Delicias, sigue en la segunda línea. Delicias a tu diestra, o sea, a tu diestra. Delicias es sinónimo de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Plenitud para siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? A tu diestra, tu presencia. Solo en Él. Hay la plenitud de la dicha y la felicidad que buscamos. Solo cuando estamos dispuestos a intercambiar las dichas y gozos temporales de esta vida pecaminosos por la dicha eterna de estar al lado de Dios, es que vamos a encontrar la esperanza de la felicidad completa. Por eso, de toda misión, lo primero siempre debería de ser que existimos para glorificar a Dios, porque para eso nos diseñó, nos va a llamar a cuentas por eso, y nuestra esperanza de felicidad máxima es inseparable de vivir en comunión con Él para su gloria. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? A menos que decidas vivir para la gloria de Dios, no vas a encontrar tu lugar porque estás fuera de diseño. Vas a vivir preocupado en el día del juicio porque tú sabes que no estás viviendo para la honra de Dios. Y vas a vivir parcialmente feliz nada más. Nunca vas a experimentar la plenitud de gozo para siempre. Pero el que encuentra a Dios y vive para su gloria, le puedes cortar una mano y todavía tiene gozo. Le puedes cortar la lengua, puede perder su esposa y todavía tiene gozo. Puede perder su suegra y todavía tiene gozo. Le puedes quitar lo más valioso de su vida, pero no le robas el gozo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el gozo pleno en su vida? De vivir para la gloria de Él y delicias a su diestra para siempre. Podrá llorar en esta vida, pero Él sabe, ella sabe. Hermanos, necesitamos cumplir nuestra misión, pero solo lo vamos a lograr con visión, con motivación, con sacrificio, y la motivación debe venir de entender y recordar las razones. Y la primera razón por la que glorificamos a Dios, la primera razón triple por la que glorificamos a Dios es esa: porque Dios nos diseñó, nos demanda y nos promete dicha plenos si vivimos para su gloria. Oramos. Padre, gracias por este recordatorio, esta revelación. Concédenos, Señor, abrazar esta misión y vivir por ella. En el nombre de Jesús, amén.